Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche, buzo. Diez y cuarto de la noche de viernes. Tenemos enganchada ya en la línea telefónica. La verdad que, bueno, un honor tenerla hoy esta noche con nosotros, una analista internacional. Bien lo decía Pablo Poroto Ríos, la profesora Elsa Brusone, también trabaja, digamos, para los medios internacionales. Salió esta semana, fue convocada por Telesur, escribió varios libros, que vamos a estar hablando de eso ahora con ella. Así que bueno, la tenemos aquí esta noche en Blues Obrero, acá en nuestra radio FM Raíces, en la ciudad de La Plata. Buenas noches, Elsa, gracias por comunicarse con nosotros. Buenas noches, no, gracias a ustedes. Bueno, muy amable por estar junto a los trabajadores esta noche. No, por favor. Elsa, mira, sobre todo queríamos, vimos una noticia que no hay una confirmación del Estado en relación a esto, pero sí muy fuerte, salió en Telesur y además en otros medios internacionales, sobre que en la última visita de Obama a la Argentina, el presidente Macri habría firmado acuerdos con los Estados Unidos para instalar al menos dos bases militares. ¿Esto es así? El tema es el siguiente: en el giro de 180 grados que se ha dado con respecto a las relaciones con Estados Unidos, el gobierno argentino envió una delegación del Ministerio de Defensa a Estados Unidos, que se entrevistó con autoridades del Pentágono y del Departamento de Defensa de allá, y entre los acuerdos que se firmaron está el del establecimiento, según informaron los representantes argentinos, de una base científica, entre comillas, en Ushuaia, para tener una mayor incidencia sobre la Antártida. Uh-huh. Esto nosotros habíamos recibido desde el CEMIDA por varias fuentes esta información, pero estábamos esperando la confirmación. Y vino a través del diario La Nación, primero por los mismos funcionarios que fueron entrevistados por el diario, que se encontraban en Estados Unidos. La delegación nuestra regresó ayer acá a la Argentina con este acuerdo y otros acuerdos más que son de cooperación, fueron también a buscar para reequipar a nuestras Fuerzas Armadas. Y como dicen ellos, hay una coincidencia entre los objetivos estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos con Argentina. Estos funcionarios, buenas noches, Elsa, te habla Pablo Río. Bueno, quería aclarar también, ¿no?, que vos pertenecés al CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia, sí, Argentina, una institución muy vinculada, digamos, a la lucha por los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Así es. Cuando vos te referís a los funcionarios, ¿estamos hablando de gente de Cancillería? Estamos hablando del Ministerio de Defensa. Directamente del Ministerio de Defensa. Haciendo acuerdos científicos, qué interesante. Exactamente, estos son los acuerdos que hicieron. Y últimamente se volvió a reflotar en el caso de Argentina, antes de la visita de Obama, otra vez el fantasma de la posible existencia de células terroristas en la zona de la triple frontera, que es uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, la cuarta reserva de agua dulce subterránea del mundo, que compartimos Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y otra vez resurgieron las presiones sobre gobiernos argentinos para poder instalar una base militar justamente en el sudoeste de la provincia de Misiones, en San Ignacio, muy cerquita de la zona de la triple frontera, pero no una base científica, sino una base militar para luchar contra el terrorismo existente en la zona de la triple frontera. Elsa, yo no sé muy bien esto. ¿Esto se puede hacer, digamos, directamente del Ejecutivo? ¿Sabés vos eso? Si lo puede aprobar directamente Macri, ¿no debería pasar por el Congreso? No, teóricamente tiene que pasar por el Congreso. Sí. En la teoría sería así. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que acá desde que asumieron, se están manejando con decretos de necesidad y urgencia que fueron convalidados. El Congreso que tenemos, yo voy a dar mi opinión particular, no es confiable. Tengamos en cuenta que de alguna manera nos habíamos blindado con leyes frente a los fondos buitres, con leyes para resguardar la soberanía nuestra del país en temas económicos, en temas relacionados con la deuda externa, y estas leyes que eran de resguardo, las hizo caer el Congreso actual para posibilitar toda la estafa que se ha hecho con los fondos buitres, para posibilitar de nuevo el endeudamiento catastrófico que se ha llevado a cabo. Así que con un Congreso de esas características que tenemos, la verdad, si pasa o no pasa por el Congreso, lo más probable es que aún pasando por el Congreso sea aprobado. Elsa, digamos, esto es de suma gravedad. ¿Cuál es la intención de los Estados Unidos en relación a esto, no? Para que le expliques un poco a los oyentes. Claro, el tema es el siguiente. Estados Unidos está en la búsqueda de libre acceso y control de todos los recursos naturales existentes, es decir, tierras fértiles para la producción de alimentos, agua dulce, hidrocarburos, minerales, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas. Estas plantas están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales de cada país. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de lo que es América del Sur, la Amazonia, que es la mayor fuente de biodiversidad del planeta y es justamente el pulmón verde del planeta terrestre, digamos, más grande, ¿verdad? Entonces, utilizando diversas estrategias que van de la lucha contra el terrorismo o la lucha contra el Plan Colombia, ayuda humanitaria, la lucha contra las drogas, a la lucha contra los desastres naturales, contra epidemias, contra pandemias, estudios científicos. Ha sembrado toda la región, todo lo que es América Central, el Caribe, donde en el Caribe también, como hay islas que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, son bases directamente de la OTAN, y ha sembrado América del Sur. Todo Colombia es una base norteamericana, hay bases norteamericanas en Perú, hay bases norteamericanas en Chile, la base de Concón, que supuestamente es para entrenamiento de las misiones de paz de Naciones Unidas, está manejada y dirigida por Estados Unidos. Todo Paraguay es prácticamente una base norteamericana. Tenemos las Islas Malvinas, que es una base de la OTAN / Gran Bretaña, y un destacamento militar británico en las Islas Georgias. Y entonces, con todas estas excusas, si logra poner la base en Ushuaia, científica entre comillas, si logra poner la base en San Ignacio, en la provincia de Misiones, lo que hace es tener el cerco completo que le permite el libre acceso y el control de todos nuestros recursos naturales cuando decida que ha llegado la hora de tomarlos. Y en el caso de la base en Ushuaia, permite el control de lo que es la comunicación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, la proyección sobre el Océano Índico, pero además Ushuaia, lo mismo que las Islas Malvinas, son puertas de entrada a la Antártida, y da la casualidad que sobre el sector antártico, sobre el cual reclamamos soberanía y se superponen los reclamos de Argentina, Chile y Gran Bretaña, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, especialmente en la península antártica, y minerales de alto valor para el desarrollo de la industria aeroespacial y militar, y que además justamente en el Atlántico Sur tenemos los nódulos polimetálicos, que son concentrados de estos mismos minerales que se encuentran en el fondo del mar, todo lo que es la plataforma continental nuestra y alrededor de Malvinas con hidrocarburos, los bancos más grandes y variados de peces que hay en todo el planeta. La Antártida además es la mayor reserva de agua dulce congelada que hay en el mundo, y en el año 2041 culminan los 50 años de prohibición de la explotación de los recursos naturales de la Antártida. Y si bien la mayoría de los países signatarios del Tratado Antártico los adherentes también y los que signaron este protocolo adicional al tratado están de acuerdo en volver a prorrogar por 50 años más esta prohibición, Estados Unidos dice que no, que ya es hora de que el tratado caiga en el 2041 y una vez que sea anulado, comenzar a explotar a la Antártida. Vemos en el seguimiento, ¿no?, de lo que vos has relatado y lo que has escrito en otras oportunidades, tiene mucho que ver, ¿no?, con la defensa y denunciar estas cuestiones, ¿no?, que empiezan a veces como tratados de comercio y después derivan fácilmente a intervenciones de otro tipo. No, son de otro tipo, y el agravante para nosotros es que desde el año 1997 somos un gran aliado extra-OTAN. Es decir, este título, entre comillas, se lo da el gobierno de Estados Unidos, es decir, la Casa Blanca, junto con el Congreso norteamericano, a países que ellos creen que son muy amigables y confiables. Y lo que no se habla es que el acuerdo secreto que hay, ya sea para ser un aliado común, o sea, un aliado OTAN, extra-OTAN, o un aliado o un gran aliado extra-OTAN, es que el país al que lo agracian con este título tiene que tener siempre disponible un batallón para que en caso de que en alguna intervención militar liderada por Estados Unidos y la OTAN, este batallón vaya a Europa, se ponga a las órdenes de un coronel italiano de la OTAN y participe en todas las actividades militares si hay una invasión a un país o algo que Estados que Unidos interfiera con la OTAN, realice. Exacto. Ya lo hicimos en el 99 con la ex Yugoslavia, donde enviamos fuerzas que se quedaron ocupando Kosovo, después bajo el paraguas de Naciones Unidas, y enviamos contingentes también a Chipre, después bajo el paraguas de Naciones Unidas. Mientras tuvimos los 12 años, es decir, de kirchnerismo, esto estaba en el aire. Yo me cansé de pedirle al Congreso de la Nación que sacara una ley, porque la única manera de dejar de ser gran aliado extra-OTAN de Estados Unidos es por decisión del gobierno norteamericano, o el país, nosotros tendremos que hacer un proyecto de ley en el Congreso diciendo que no queremos y elevarlo al gobierno norteamericano para dejar de ser gran aliado extra-OTAN. Nunca lo conseguí, y ahora el peligro es, con las relaciones carnales que ha tomado este gobierno en esta vuelta de tuerca otra vez a la década de los 90, el peligro es que ante estas ofensivas imperiales y coloniales a las que se ha lanzado Estados Unidos sobre todo el mundo, con el Comando Sur teniendo en sus planes una intervención militar en Venezuela, como también lo tiene con respecto a Bolivia y Ecuador, ¿qué garantías tenemos nosotros que en caso de producirse esos hechos, no, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas no vayan a integrar los contingentes que vayan a invadir a países hermanos, no solamente de nuestra América, sino de África o de Asia? De una gravedad inusitada. Te saco un cachito de tema. ¿Qué sí. opinión te merece la postulación de Susana Malcorra para la ONU? No, estoy sumamente indignada. Yo ya, las Naciones Unidas están ya totalmente desprestigiadas, son un desastre, y con ella, si fuera elegida secretaria general, ya sería un desastre total, porque esta señora está procesada y está condenada en Tribunal Internacional porque como secretaria del secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ella se cayó ante las violaciones que cometieron los cascos azules, es decir, las tropas de mantenimiento de paz en África, donde cometieron actos de pedofilia violando a niños y niñas africanas. Y ella sabía que esto pasaba. En los dos juicios que se han llevado a cabo se demostró que ella sabía y que había omitido hacer las denuncias correspondientes, no había presentado las pruebas. Entonces, alguien que avaló pedofilia, alguien que avala violación a los derechos humanos, que es lo que normalmente cometen las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, no merece ser secretaria de Naciones Unidas. Ya sería, digamos, el golpe final para el desprestigio que tiene Naciones Unidas, que realmente cuando uno lo ve, no, la verdad es que no sirven absolutamente para nada para defender al resto de los, o decir, los países que los integramos, ¿no? Porque está manejado por un Consejo de Seguridad con, sí, donde están los cinco grandes, pero fundamentalmente el veto, por Estados Unidos. Exacto. Elsa, y en ese, yendo de vuelta sobre ese tema, Este tipo de postulaciones suceden así, es el presidente del país, del postulado, el que lo propone, claro, el consejo. El tema es así, para ser secretarios de Naciones Unidas hay que tener de alguna manera también carrera, en algunos casos carreras políticos en algunos países. Normalmente es alguien que ha sido canciller. Exacto. En algún país o algo. Bueno, lo que dicen algunas voces en Cancillería es que ella solicitó venir como canciller porque estaba en los planes. Lo que pasa es que ella está muy ligada a Estados Unidos y la verdad al establishment del Departamento de Estado, ¿no? Así que pienso que Estados Unidos le impuso a Macri como canciller a Malcorra. Ella viene acá y desde el gobierno argentino, entonces, se la impulsa y se la propone para secretaria general. Exacto. Esto también explica la situación de las relaciones carnales con Estados Unidos y explica también por qué en el caso de Gran Bretaña se ha dicho que ya Malvinas no es una cuestión nacional, está nada más queda en la Constitución y que lo que interesa son las relaciones económicas y comerciales con Gran Bretaña. Quiere decir que está funcionando en este caso como un cambio de moneda, ¿no? Un cambio de favores. Yo no hablo de Malvinas, no te pido la soberanía, pero vos me das el voto, siendo vos uno de los países que tiene derecho a veto en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, vos me das el voto para que Postular mi canciller pueda ser la secretaria general. Exacto. Ahora, el hecho de que esté procesada no llama la atención, justamente la está proponiendo un presidente que asumió procesado, es decir, entre procesados no se van a pisar la manguera. Exactamente. Y Naciones Unidas tiene el Tribunal Internacional de la Haya, que es para juzgar los crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes de guerra, ¿no?, de genocidio y de lesa humanidad. Nunca pudimos sentar a ninguno de los que pertenecen a los países que dominan para ser juzgado por los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Jamás pudimos sentar ni a Sharon por Sabra y Yatila, jamás pudimos llevar ni a los gobiernos de la OTAN ni de Estados Unidos por lo de Irán, Afganistán, por lo de Libia, por lo que están haciendo en Siria, en Yemen, a ninguno de sus amigos ni nada, pero sí sentamos en ese banquillo y en la Corte Penal Internacional de Roma a algún dictador de nuestro continente, algún dictador por ahí de algún país pequeño de Asia o algún africano. A eso sí, a lo que manejan el mundo ninguno, que son los terroristas y los criminales más grandes. Bueno, Elsa, te agradecemos muchísimo por haber estado esta noche con nosotros. Muy interesante todo lo que nos has contado. Te quisimos invitar, nosotros estamos todos los viernes, bueno, hablando sobre todo de trabajadores. Para nosotros es influyente lo que vos decís y bueno, te consideramos en nuestras ideas. Así que te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, Elsa. Igualmente. Muchas gracias. A vos.